الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Zortziak eta minutu pasata denean Alabediren bitartez entzuten gaituzen ontzat. Tastazen bitartez entzuten gaituzen ontzat berriz igandeko 11 pasata izango dira. Hasiera emango diogu gaurko irratzaioari. Ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren arraziak dirrintzen, eta gaurkoan zuzeneko elkarrizketa baten bitartez. Izan ere, lehen aldera joko dugu Ane Irazabal kazetariarekin solasteko. Ane Irazabal Berria egunkarian, Argia aldizkarian eta bestelako edabidetan aritzen da lanetan, baita Wintifadan tarteka kolaboratzaile lanetan. Eta iraganazteotan Irralaldean ibili zen, hobeki esan da 47ko eremuetan ibili zen, hango hauteskunden jarraipena egiten. Izan ere, badira bihazte hauteskundeak egin zituztela Israelen, oraindik gobernua osatzeke dago, baina bada garaia aztertzeko eta irakurketa kritikoa egiteko hauteskunde horietako emaitzen inguruan, eta emaitza horiek gehien bat palestinarrentzat ekarriko dituzten ondorioen inguruan. Egingo dugu beraz inguru hori azki ondo ezagutzen duen kazetari horren bitartez, Ane Irazabalen bitartez. Bestela ere, beste 11 kontu izango ditugu mintzagai, izan ere, azte Palestinako egoerak zertaz mintzatu ematen digu. Albisteak beraz ez dira falta eta komentatuko ditugu gaurko prentzaren errepasoan. Thank you. Ekingo digo beraz prentzaren errepasoari, arratsaldeon Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu palestinaldetik azken aste honetan. Bien, pues vamos a empezar con unos informes que nos se hacían públicos esta semana. Y bueno, que es algo que ya sabíamos, que es Israel contra la ONU, no es algo nuevo. Y bueno, nos comentan que esta semana, pues dos noticias que se destacaron no solo en los circuitos internacionales de derechos humanos o medios de información alternativa, sino también en los grandes medios masivos. En ambos casos, Israel quedó en evidencia no solo como un Estado que está por encima del derecho internacional, sino también que lo desprecia explícitamente. Bueno, la coincidencia, o no tanto, hizo que al mismo tiempo que Israel anunciaba que no comparecería ante el Consejo de Derechos Humanos para el examen periódico universal, el segundo para Israel, por parte de este órgano, al que cada país miembro de la ONU debe someterse, la Comisión Especial encargada por el Consejo de Derechos Humanos hace un año para investigar el impacto de los asentamientos o colonias israelíes en Cisjordania, pues nos dio a conocer un informe lapidario que, según los analistas, constituye la condena más enérgica de Naciones Unidas a Israel desde la ocupación militar del 67. Bueno, pues Israel es el primer y hasta ahora único país, desde que el Consejo de Derechos Humanos estableció hace 5 años, que decide boicotear la instancia del informe periódico ante dicho organismo. De hecho, ya había cortado relaciones con el mismo el año pasado, acusándolo de ser parcial y sesgado hacia los palestinos. Claro está, en mayo de 2012 Israel anunció formalmente su decisión de suspender el contacto con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo, y sus mecanismos posteriores. Bueno, pues esta es una postura coherente con su permanente negativa a aceptar la más mínima crítica de la comunidad internacional hacia su política de ocupación, colonización y apartheid hacia el pueblo palestino. Una activista sudafricana recordaba estos días que exactamente estas mismas acusaciones eran esgrimidas por el régimen racista de su país cada vez que un órgano de la ONU criticaba su sistema de apartheid. Cualquier coincidencia entre ambos no es casual, como tampoco es casual que Israel apoyara económica, diplomática y militarmente al apartheid sudafricano hasta su último día de vida. Bueno, pues por otro lado, gracias al informe de la Comisión Especial sobre los Asentamientos Israelíes, presidido por la jurista francesa Christine Chanet e integrado por las otras dos juristas Asma Jahangir de Pakistán y United Dawn de Botswana, los medios masivos y la opinión pública internacional parecen haber descubierto ahora que lo que los organismos de derechos humanos palestinos, israelíes e internacionales vienen afirmando desde hace décadas, que las colonias israelíes asentadas sobre territorio palestino constituyen políticas de despojo y discriminación sistemática y violan el cuarto convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que prohíben al poder ocupante trasladar su población al territorio que ocupa y por ello constituyen un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario. La gran pregunta que toca hacer ahora es: ¿qué medidas van a tomar Naciones Unidas para sancionar efectivamente a Israel y obligarlo a cumplir las resoluciones de los organismos internacionales? Mientras estas condenas, importantes indudablemente desde el punto de vista formal y jurídico, no vayan acompañadas de voluntad política que se traduzca en sanciones concretas, políticas diplomáticas y económicas, no serán más que un disgusto pasajero para el gobierno israelí. Este sabe bien que más allá de estos cacareos, seguirá contando con el gigantesco apoyo incondicional del amo del mundo, Estados Unidos, lo cual constituye una garantía de impunidad que lo hace intocable. Bueno, ba, ikusi baldin badugu beste behin ere Israelek ez duela inondik inola nazioarteko legedia errespetatzen, ba, mespretxu horren beste adibide bat atzo bertan ikusi al izan genuen. Una fuerte explosión se ha registrado este domingo en el Líbano, según medios locales. Horas antes, el ejército libanés informó de que 6 cazas de Israel habían sobrevolado el sur del país violando su espacio aéreo. Una explosión se ha registrado, según decía la cadena Al-Arabiya y la red libanesa Futur TV, que dijo que un avión israelí podría haber detonado un dispositivo de transmisión electrónica en la zona sur de Al-Fawar. Asimismo, como decíamos, el ejército libanés emitió un comunicado denunciando la violación de su espacio aéreo por parte de varios cazas israelíes. Y bueno, como vemos, Israel continúa sobrevolando casi a diario el espacio aéreo libanés, violando de esta forma las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la última, la 1701, que puso fin a la guerra que libró contra el grupo chií libanés Hezbollah, bueno, y diríamos que contra toda la población civil libanesa, en 2006. La ONU ha instado en varias ocasiones a Israel a que cese de violar de esta forma la soberanía libanesa, aunque sin resultado. El 3 de enero, varios aviones de guerra israelíes bombardearon un centro de investigación militar en Yauriaca, cerca de Damasco. El ataque dejó 2 muertos y varios heridos. Vemos pues que la presencia de Israel en el Líbano, especialmente en el sur del Líbano, es prácticamente permanente, ya sea mediante tropas de tierra o mediante fuerzas aéreas, siguen violándolo y bombardeándolo. Eta Libano egoaldekoa ez da irraldarrek irekita daukaten fronte bakarra, izan ere azkenaldian Sirian ere burutu dituzte bombardaketak. Un día después de ser reelegido el 23 de enero y tras repetir que contener a Irán será su prioridad, Benjamin Netanyahu ultimó los detalles del plan de ataque a Siria. 7 días después, 16 cazas israelíes invadían el cielo del Líbano y Siria, bombardeando un convoy y una instalación militar en el territorio sirio, en las que se sospechaba que la presencia de los militares iraníes. En una agresión, como ellos denominan, preventiva, ilegal, para así evitar la transferencia de misiles antiaéreos rusos a Hezbollah en el Líbano. Las fuerzas de paz de la ONU, instaladas en los altos del Golán, juran no haber visto nada, y de Ban Ki-moon tampoco se puede esperar ni una condena a secas de Israel por violar el derecho internacional y agredir a 2 países soberanos. El octubre pasado, Netanyahu descargó bombas contra un arsenal de municiones en Sudán. ¿Qué país será el siguiente? El ataque sorpresa se puso en marcha cuando los hebreos consiguieron despistar a la prensa colándoles la falsa noticia de una fuerte explosión en la planta nuclear iraní de Fordow, resultado, al parecer, de un sabotaje de sus propios agentes. Así, además, pusieron nervioso a Teherán, entreteniéndole en las inspecciones y desmentidos. La propia Siria tampoco denunció al ocurrir. Que el ataque se produjera con el visto bueno de Estados Unidos revela que el bravo de Netanyahu no puede actuar por su cuenta, aunque Barack Obama quiera presentarle como el malo de la película, manteniendo así su imagen, y de paso aprovechar la impunidad de la que goza este estado para avanzar sus planes en la región sin pasarlos por el Consejo de Seguridad. Bueno, va, ikusten dugunez, irreldarrak batean eta bestean ari dira, fronte asko dituzte irekita, Libano hegoaldean, Sirian, eta nolabait euren fitza jokatzen inguru estrategiko horretan nagusitzeko edo zonaldeko botere militarra bere esku izateko. Bien, y ahora hablamos de las necesidades urgentes por el conflicto que se mantiene en Siria y que, bueno, pues que está pues eso, pues con muchos palestinos que están huyendo de allí. Y bueno, nos hablan de necesidades urgentes de los palestinos que huyen de Siria. Nos dicen que el coordinador especial de la ONU para el Líbano, Derek Plumbeil, ha visitado el campamento de refugiados de Palestina de Eyl el-Haywi, en el sur del Líbano, acompañado por Andy Smore, director de la UNRWA en el Líbano. Bueno, pues parece ser que Plumbeil se reunió con los refugiados de Palestina que viven en el campamento y otros que se han refugiado allí tras huir de la violencia en la vecina Siria. Dice que, según palabras de él, he visto las difíciles condiciones que viven los refugiados en el campamento de refugiados de Lenghewi. La difícil situación de los refugiados que llegan desde Siria es realmente preocupante. Dijo que la UNRWA ha estado ayudando con los recursos disponibles, pero a pesar de que las necesidades de los refugiados de Palestina desplazados desde Siria estaban cubiertas por los recursos discutidos en la Conferencia Internacional de Donantes en Kuwait, claramente hay una necesidad urgente de más ayuda. Bueno, pues a pesar de, además de los 53.000 refugiados palestinos que viven normalmente en el campo, se estima que más de 4.000 refugiados palestinos de Siria se han refugiado allí. Plan Bill también se reunió con los líderes de las distintas facciones representadas en la seguridad y comité populares en el campamento y dijo que se sentía alentado por sus esfuerzos por mantener la ley y el orden en el campo y para crear un sentido de unidad. También se reunió con representantes de organizaciones de mujeres palestinas y de un grupo de jóvenes palestinos, elogiando sus esfuerzos para mejorar el bienestar del campamento a pesar de las difíciles condiciones. Ba, horreko astetan hitz egin dizuegu palestinarrek antolatutako kanpamendu hoietaz, protesta kanpamendu hoietaz, batez ere Israelen asentamenduak zabaltzeko proiektu hoien kontrako kanpamenduak izan direnak, eta aste honetan horren inguruko beste berri bat izan dugu. Dos heridos en enfrentamientos en un nuevo campamento levantado por los palestinos en Cisjordania. Al menos dos personas han resultado heridas este sábado, un palestino por un disparo y un colono herido leve, no nos dicen por qué, en el campamento de Bab al-Juriya, en castellano Puerta de la Libertad, levantado por activistas palestinos al sur de la ciudad de Nablus. Colonos judíos armados han apedreado a los palestinos, unos 150, hasta que han llegado efectivos del ejército israelí que ha empleado medios antidisturbios contra los palestinos. Vamos, la historia de siempre. Este nuevo asentamiento palestino, el cuarto levantado en menos de un mes, en terrenos confiscados por Israel para construir viviendas para judíos, se encuentra a las afueras de la localidad de Burin. Todos los campamentos fueron desalojados casi de inmediato por las fuerzas israelíes, incluidos los dos levantados en la estratégica zona E1 al este de Jerusalén. Uno de los activistas palestinos, Abir Kopti, de los Comités de Resistencia Popular, ha denunciado que los colonos de un asentamiento vecino lanzaron piedras contra los activistas hasta que llegaron los efectivos del ejército, que disolvió el enfrentamiento, según recoge el diario israelí Yediot Aharonot. Otro de los activistas palestinos, Wael Faki, ha explicado que este nuevo campamento es para denunciar que los asentamientos judíos se están comiendo la tierra de Cisjordania y el pueblo de Burin es un claro ejemplo. Pedimos al mundo que venga y vea la resistencia pacífica palestina y la reacción israelí de opresión, detenciones y amenazas, añadió Faki. Bueno, pues la agencia de noticias palestina MAN ha confirmado que estos enfrentamientos ha informado de que el ejército ha bloqueado el acceso por carretera a la zona para impedir el paso a los autobuses con activistas que intentaban sumarse a la acción. Eta Israelgo armada Cisjordanian aritu bada protestariak eta manifestariak erasotzen. Gazan ere burutu dituzte berriz ere erasoak. Dos palestinos heridos por disparos efectuados por tropas israelíes en el norte de la franja de Gaza. Dos ciudadanos palestinos han resultado heridos el pasado viernes a consecuencia de disparos transfronterizos efectuados por tropas israelíes en el norte de la franja de Gaza, según han informado fuentes médicas a la agencia palestina de noticias MAN. En base a estas informaciones, ambos han sido disparados en el pie cuando se encontraban en el área de la colonia Abu Safiya, al este de Jabalia, desde donde han sido trasladados al hospital Al-Sifa en Ciudad de Gaza. Un portavoz del ejército israelí ha confirmado las informaciones y ha apuntado a que varios palestinos se acercaron a la valla de seguridad y que los soldados israelíes dispararon apuntando a las piernas. Un total de 6 palestinos han fallecido y varias decenas han resultado heridos en lo que va de año a causa de los disparos de las fuerzas israelíes en la franja y en Cisjordania. También el pasado miércoles al menos 10 palestinos resultaban heridos tras la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes para dispersar los disturbios en el campamento de refugiados de Aida por la muerte de un joven palestino en un hospital israelí a causa de las heridas que sufrió el viernes anterior tras recibir un disparo en la cabeza. Bien, y seguimos con más detenciones y más represión. Y bueno, ahora nos comentan que Israel, pues según esta noticia, este fin de semana detiene a 25 palestinos en Cisjordania, pues incluidos también dos diputados de Hamas. Nos comentan que tropas israelíes arrestaron a 25 palestinos en Cisjordania durante redadas en la madrugada de hoy, entre ellos dos legisladores del Consejo Nacional Palestino. Nos comunican que familiares de los detenidos, la mayoría miembros de la organización islamista Hamas, dijeron que los soldados irrumpieron en sus viviendas en medio de la noche y se llevaron a los dos detenidos con rumbo desconocido. Bueno, pues un portavoz israelí, como no, confirmó los arrestos, pero eludió proporcionar más detalles. Entre los detenidos aparece Ahmad Atun, un legislador de Jerusalén, condenado al exilio interno en la ciudad cisjordana de Al-Bireh, acorde con, bueno, pues con las precisiones de la agencia Palestina Man. El otro diputado secuestrado por los soldados de Tel Aviv es Hatim Kashifisha, de la ciudad de Hebrón, donde también fueron sacados de sus casas Muhammad Ismail Altal, el doctor Sein Adit Shabana y el Sekil, es un prelado religioso islámico, Samir Bueis. La ola de arrestos sigue a la violenta represión del ejército israelí contra un campamento de tiendas de campaña de activistas palestinos el sábado pasado, organizado en protesta contra la creciente confiscación de territorios para construir asentamientos paramilitares judíos en la Cisjordania. Días atrás, un comité de la ONU, que hemos hablado antes de ello, decretó que los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados constituyen un crimen de guerra a la luz de la legislación internacional vigente. El tema de la expansión israelí en los territorios palestinos está incluido en la agenda de la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, que está programada para esta semana en El Cairo, la capital egipcia, donde los cancilleres inician hoy una reunión previa para preparar la agenda de los jefes de Estado. Bueno, ba, Israelek palestinarren aurkako errepresioarekin aurrera jarritzen du, ez bakarrik esan dugun bezala hautatutako karguen kontrakoa, baita ba, erakundeen kiden kontrakoa ere. En las primeras horas del miércoles 23 de enero de 2013, las fuerzas de ocupación israelí detuvieron a Hassan Yasser Karayeh, coordinador de la juventud de la campaña Stop the Wall y un conocido defensor de los derechos humanos, cuando con violencia irrumpieron en su casa en la localidad cisjordania de Safa, al norte de Ramallah. Bueno, los autores de esta nota que piden su liberación inmediata están, según nos dicen, muy preocupados por los informes de que posiblemente haya sido objeto de violencia física al comienzo de su detención, que es bastante probable porque es una estrategia habitual de las fuerzas de ocupación israelíes. Esta nueva detención de un miembro del personal de Stop the Wall viene como parte de una continua represión israelí a los defensores palestinos de derechos humanos y en particular de Stop the Wall. La Acción Popular Palestina contra el aumento de la construcción de asentamientos israelíes y la expulsión por la fuerza de las comunidades palestinas se corresponde con la condena del muro israelí ilegal y de la construcción de los asentamientos israelíes por los gobiernos de todo el mundo. Ahora, bueno, pues les piden proteger el derecho de los palestinos defensores de los derechos humanos para oponerse a las mismas políticas que la comunidad internacional condena. Y por tanto, bueno, pues los integrantes de esta organización y como ciudadanos instan a que se utilice la influencia del gobierno para presionar a las autoridades israelíes que liberen inmediatamente e incondicionalmente a Hassan Karayeh y exigir garantías de las autoridades israelíes de que sus derechos como detenidos sean plenamente respetados el tiempo que permanezca bajo custodia y además que sea garantizado que los representantes consulares estén presentes durante las sesiones del tribunal al que se ha sometido Hassan Karayeh. Esta es una nota que se nos hacía llegar para hacer esta petición a los miembros del gobierno español. Ba, hause izan da dena aste ontako albistei dagokionez, jarraian ba, Belen aldera joko dugu Ane Irazabalekin solasteko. esan bezala, ba, aztertuko ditugu irralgo hauteskundeak, izan ere bi aste dira hauteskundeak egin zutela 48ko eremuetan, eta oraindik ere gobernua osatzeke badago ere, ba, bada garaia aztertzeko hauteskunde horietako emaitzak, eta batez ere ze ondorio izango duten palestinarren bizimoduan. Anerekin harremanetan jartzen garen bitartean entzungo dugu Turab Palestinako taldearen kanta bat, Hada Leil izeneko diskatik ateratakoa, eta jarraian entzungo duguna esan bezala Turab taldea. Ja, lehen iragarri bezala, ba, Belen aldera jotzeko, hor daukagu telefonoz bestaldean Ane Irazabal. Ane, ba, Berria, Argia, ETB bezalako edabidetako kolaboratzailea dugu, baita tartean Uintifadan ere, eta, bueno, arekin solastuko gara hurrengo minutuotan, ba, irralgo hauteskundeen inguruan, izan ere, ba, bera izan zen bi aste dira ja hauteskundeak egin zituztela Tel Aviven, eta, bueno, bera ibili zen ba, hauteskunde prozesu horien horren jarraipena egiten, eta pues, oraindik ere gobernua osatu ez badut ere, bada garaia aztertzeko hauteskunde horietako emaitzak. Ane, arratsaldeon. Kaixo, kaixo kolo arratsaldeon. Bueno, ba, iragan astean ginen zurekin solastekoak, eta, bueno, horre arazotxo bat, larrialditxo bat arteko zin izan genuen egin, baina, bueno, gaurkoan zorionez, ba, hortxe daukagoan Irazabal, Belenen, okerrez banago, ez? Bai, hori da, Belenen. Horixe, eta, bueno, ba, bi aste dira hauteskundeak egin zituztela Tel Aviven, jakina da hauteskunde horietako emaitza, baina bueno, zer esan dezakegu, ba, osatu daitekeen gobernuaren inguruan, nolakoa izan zen hauteskunde prozesua, eta bueno, zer irakurketa kritiko egiten dugu emaitza horietatik? Bueno, ba, esan duzun moduan, oraindik gobernua ez da sortu, eta koalizioa sortzeko elkarrezketetan daude oraindik, ez? Elkarrezketak aurrera doaz, eta, bueno, edabidek ba egunero informazio gehiago eta gehiago eskaintzen duten, naiz eta politikoek oraindik ba ofizialki ez duten ez erresan, ez? Eta ziurazki sortuko den koalizioa sorpresa handiak ez baldin badaude, izango da Likud Beitenuk, hau da, Netanyahuk eta Avigdor Lieberbanek batera osatu zuten zerrenda, Yair Lapiden Yesh Atid alderdia, eta Naftali Beneten Jabari Aiehuri alderdia, eh? Eta Aiehuri izan zen 31 eserlekurekin, baina nahiko botu galdu zituen, hauteskundeko sorpresa handiena Yair Lapid izan zen, 19 eserlekurekin, eta Naftali Beneten Jabari Aiehuri alderdiak 12 eserleku lortu zituen, eh? Et badirudi, horiek sortuko dutela gobernu berria 72 eserlekurekin, ez? Genez, eta parlamentuak 120 ditu, txiko osos. Bueno, badirudi hor... Beraien artean sortuko dutela. Bai, arazotzoren badaukagu konexioarekin, espero dugu ba, modu zuzenean jarraitu alizatea. Ez dakit, akaso sorpresarik handiena edo, akaso inkestek alde handiagoa aurreikusten zioten nietan jajuri, ez dakit ba, botu galera horretan zerikusirik izangote zuen, ba, azaroan gazaren gainean burututako erasoa, eta espero ez bezala erazorrek izan zuen erantzuna jamasen partetik, eta bueno, akaso pues botoak eskuratzeko asmotan burututako erasorrek ba bestelako ondorio batzuk ekarri zituen, ez dakit zuzen otenagoen. Bueno, horra ditu desberdinek valorazio desberdinak egin dituzte, ezta? Eta hauteskunden aurretik esaten dut espero zuten eskuina eta azkeneko koalizio izatea baitare Netanyahu berit eta Xaxen artean, hau da, alderdi ultra-erlitzosoaren artean, ez? Azkenean baditu Xax alde bat erautiko dutela. Baina ez dut uste, Gazan izan dakoak eragin handia izan duen. Nik uste dut kasu honetan, Israelgo klase ertainak pixka bat Netanyahu alde batera utzi duela, hau da, pixka bat Netanyahu jokoratu duela, eta Yair Lapiden alderdi berriaren alde egin dutela. Deigarria da, eta nik uste dut hor, botuen mugimendua eman dela Kadimatik, hau da Kadimak 2008-2008 izarlaku lortu zituen, eta arengan bakarrik bi. Hau da, 2008-2008 boto gehien lortu zituen alderdi izan zen, eta arengan bakarrik bi lortu ditu, ez? Uh-huh. Nik uste dut hor egon dela aldaketa, baina ez dut uste Netanyahu Gazaren inkuntzera. Gainera Israelarrek hitz egiterakoan eta oso pozik daude gehien bat eta negoten duten Netanyahu oso figura garrantzitsua ordezkatzen duela Israelen ba oso ba, tipo gogorra delako, oso politika, politiko gogorra delako eta ez dute nik bai agian Israel barruan hartu dituen politika ekonomikoengatik. Uhum. Ari gara hemen ba, boto eta eserleku saltzaz, ez dakit horrek eragina handirik ote daukan ba, Palestinarekiko politikaren inguruan, ez? Irralgo gobernuan ba, laboristak edo zentrokoak edo eskuinekoak edo eskuin muturrekoak izatea ba, Palestinarekiko politikari dagokionez antzeko parezido, ez? Bai, eta bainera izaleak bai alderri bai eskuindarrak bai ezkerdianak egon azkenean Palestinari dagokionez eta bai kolonien eraikuntzari dagokionez ekialdeko Jerusalemen eta hor badirudi arazoa ditugula, bai, badirudi arazoa ditugula konexioarekin, ez dakit hor segapotoarekin sakeleko telefonoarekin note zauden eta mugitzeri daukasun ane gure aldetik zaiatuko gara aurrera jarraitzen. Ez dakit nola biziko zuten hauteskunde prozesua, gogoratu beharra daukagu ba, Israel barruan ere badirela palestinarrak ba, populazioaren uneko gehi inguru izango da ba, palestinar jatorrikoa, eta ez dakit bueno, eurak juduak ez izanik, ez dakit ba, hauteskundetan parte hartzeko eskubide osoak ote dituzten, ez dakit ordezkaritzarik ote daukaten legebiltzarrean, nola da hauteskunde garaian ba, bertan Israel barruan bizi diren palestinarren egoera? Bueno, banaiko egoera zaila, ez? Ilaren dabe, alde batetik palestinarreko da komunitate palestinarrak egin dira, eta beste batetik gulan guberinetako rusak, eta lehen dengo berdin dira, ez? Eta aukeskundetan, izazen da. Kasu honetan, ikon berdin nagusi egon dira, United Arab League, izaneko agost, izaneko dutuna, jarrak, abaldari komunistan, izango, antzik, Ane, oso gaizki entzuten dizugu. Beraz, egingo dugu etenalditza bat eta saiatuko gara berriz zurekin harremanetan jartzen. Jarriko dugu musika pixkat eta deituko dizugu berriz. السفر مسدود Eskuratzen dugu Ane Irazabalekin geneukan solasaldia eta berre oraigongo honetan ba hola telefono bidezko konexioak ba ongi funtzionatzen ote duen. Ane, hor altzaude? Ane? Bueno, ba, arazotzua suertatzen ari zaigu zuzeneko konexio hau Belenekin. Izan ere, ba, bueno, zuzeneko konexioak irratian egiteak askotan arazoak dakartza. Egingo dugu hirugarren saiakera eta ondo bidean, ba, segundu gutxitan izango gara berri izan Irazabalekin. Berreskuratu dugu Ane Irazabalekin horre geneukan telefono bidezko deia, ba bueno, arazoak eman dizkigu konexioak, baina bueno, pues saiatuko gara lehen ba hor bapatean moztu izan zaigun elkarrizketa. Ane, hor al zaude? Kaixo, bai, a ber ea orain konexioak vale. Ez diguna bueno, ematen. Ba, moztu zaigunean deia, ari ginen Israel barruan bizi diren palestinarren inguruan, nola bizi duten haiek hauteskunde prozesua, ze nolako arazo dauzkaten, ba, hauteskundetan eskubide osoz parte hartzeko, ia ordezkaritzarik ote daukaten legebiltzarrean, nola da, haien egoera, nolakoa da? Bueno, ba, Palestinan, o Israelen bizi diren palestinarrek, eta baita Golango Truzoek, Negerreko Beduinoek, badituzte horren alderdi arabiarrak, baina egia da, historikoki Israelen bizi diren palestinarren artean abstentzioa oso oso altua izan dela, ez? Eta aurtengo hauteskundetan, duela bi asteko hauteskundetan ere oso altua izan da, ez? Bi, hiru alderdi nagusi dituzte, bata da United Arab League, bost eserleku lortu dituena, Hadas alderdi komunista, palestinarren botoak jasotzen ditu, baina baita Israelgo antizionistenak ere, eta gero Balat alderdi historikoa, ez, birekin. Orduan guztia, 11 eserleku lortu dituzte, 2009an ere 11 lortu zituzten, Eta, bueno, hasiera batean, komentatu zen, hau da, hauteskundeak amaitu ostean, jendea aritmetikak egiten hasi zirenean, uste zuten, bueno, bagian, ezkerreko, zentro ezkerreko koalizio posible batean parte, baten parte izan zitezkela, baina egia da, alderdi arabiarrak izan beti oso baztertuta egon direla, ez dutela inorako gobernuan parte hartu, eta oraingoan ere, ba kanpo geratuko direla, ez. Eta aparteko baldago harremanik Irralgo eta Cisjordaniako alderdi politikoen artean edo aparteko ibilbidea daramate Irralgoek? Bueno, hemengo alderdi gehienek hau da bi estatuen irten bidea babesten dute, batzuk ere, bueno, ba estatu batena, nun errefuxiatuek itzuteko aukera izan zezaketan. Egia esan ez daukate harremanik eta ez dituzte nolabait diskurtso bateratuak erabiltzen. Bai, egia da, Israelen bizi diren palestinarren artean ikusten dela nolabaiteko ardura bat Zisjordanian eta Gazan dituzten senitartekoen inguruan, ez? Eta erantzunkizu bat nolabait, ez? Eta askotan hauteskunden aurretik joan ginen Jafara, eta Jafako familia askok senitartekoak dituzte Gazan, ez? Eta askok esaten ziguten, guk nola bozkatu dezakegu, ez? Azaroko Gazaren kontrako erasoan gure senitartekoak hiltzen zituzten bitartean guk hemen haien omenezko aktuak eta ekintzak antolatu genituen, ez? Eta hiltzailean orabat gure gobernua da, ez? Eta orduan kontraesan horretan beraientzat oso gogorra da sistema horren parte izatea eta bozkatzera joatea, ez? Orduan, bueno, palestinar askok eta askok esaten ziguten nolabait ez zer pentsatuko dute, ez? Zisjordanian bizi diren gure familiakoek bozkatzera joaten bagara, ez? Orduan badaukate edo sentitzen dute badutela pixka bat erantzunkizuna lurralde okupatuetan dituzten senitartekoekin, ez? Baian, Gabon, Zisjordaniako palestinarretaz ari baldin bagara, hauteskunde kanpainan bitartean jakin izan genuen sortu zela kanpaina bat Israeldarrek Israeldar batek zeukala aukera edo nolabaiteko kanpaina sortu zutela usteko bere botua palestinar horren borondatean edo nolabaiteko osnoarketa zen eta esaten zuten, bueno, palestinarrek pairatuko dituzte hauteskunden emaitza hoiek eta horren ondorioz eskubidea izan beharko lukete erabakitzeko nork gobernatzen duen Palestina. Bueno, hau nahiko simbolikoa da, baina zuk uste duzu horrelako osnoarketa benetan ematen dela Israelgo gizartean edo nolabaiteko elkartasun sentimendu hori badagoela Israelen barruan eta Israelgo populazioan kanpaina honek nolabaiteko eragina izan alzuen? Ez, egia esan kanpaina honek ez zuen inolako eraginik izan Israelgo gizartean, bai Israelgo antizionisten artean, ez, pixka bat beraiek haiek bultzatutako kanpaina bat izan zelako, baina Israelgo gizartean horrelako kanpainek egia esan gainera horrelako kanpainek ez dira oso begionez ikusten. Israelgo gizarteak ez dauka inolako ez zuten haien botoa gehien bat nik elkarrezketatu nituenak behintzat Palestinako gatazkan oinarritu, ez? Esaten duten, bueno, orain arte ondo ibili gara Netanyahurekin eta beraiek uste dute oso politiko gogorra dela zentzu hortan eta gehiago barne politikari soa egin diote, ezta? Eta horrelako palestinarren aldeko egia da oso balio simboliko garrantzitsua izan zuela, baina beti ere Israelgo antizionisten artean, ez? Izan ere merez dela nolabait Israelen ezkertiar Israelgo alderdi ezkertiar sionistak ez duen adibidez kanpaina hau babestu, ez? Ari gara Israel barruan bizi diren palestinarren inguruan eta bueno, ezaten genuen Israelgo hiritarrak badira ere hiritartasun eskubide guztiak eta osoak ez dituztela, ez? Eta horretan aipatu berra dago Israelgo legedi berezia eta legedi horrek nola baztertzen dituen palestinarrak. Horretan garrantzi izango du nor dagoen Israelgo gobernuko agintean, ba, bateko do besteko, ba, apartheid legeak ezartzeko, ez? Zentzu horretan, ba, legedi horrek baztertzen ditu, bai, Israel barruko palestinarrak, baita Cisjordaniakoak ere, ez? Bai. Bai, baina segurazki eta sorpresa dirik ez baldin badago, Netanyahu izango da lehen ministroa. Hemen adituk esaten dutena da, bueno, Yair Lapiden alderdiarekin sartzen bada, Yair Lapid zentrotzat jotzen da, agian honek pixka bat presio egin dezakela, baina azken finean Palestinako gatazkari dagokionean ez dago aldaketa handiri kolore bateko edo besteko alderdien artean. Eta palestinarrek zentzu hortan eszeptizismoz nolabait ikusten dute panorama politiko berria, ez berria, esateko moduri baldin badago. Eta beraientzat lege hauetan bai boikotaren kontrako iaz, 2011an boikotaren kontra atera zen legean, eta apartheid lege hauen inguruan ez dute aldaketan handirik espero. Esan bezala, ez usteko hondirik ez badago behintzat, ba, Netanyahu izango da datorren lehenengo ministroa, eta, bueno, azkenengo erabakiei erreparatzen badiego, Netanyahuren azkenengo erabaki horiei erreparatzen badiego, bai, soma dezakegu zein izango den gobernu horren joera, ez? Eta, bueno, ba, azken aldi hontan ari dira joetake, pues, kolonia berriak eraikitzen Cisjordanean, eta nolabait, ba, Jerusalem ekialdeko eremu hoietan koloniak zabaltzen, eta horren aurkako, ba, palestinarren erantzunare, ba, modu simbolikoan eta desobedientzia zibilaren bidean ari dira, pues, nolabait protesta egiten kolonia horien kontra, ez dakit horren, ba, protesta kanpamendu horien lekuko izan otezaren, edo nola dago giroa horre Cisjordanean, ba, kolonien inguruan. Bueno, azarrea badago, ez, izan ere Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean Palestina estatu behatzaile bezala onartu ostean, urrengo egunean edo 48 ordutara Netanyahuk ebat koloniaren kolonia eraikitzen hasteko prozesua azkartzea eskatu zuen, ezta? Eta hori onartuta dago, bueno, ebat proiektua 1988an onartu zen, baina hor geldi egonda Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuek egindako presioaren ondorioz. Izan ere, kolonia hau izango egongo zen ekialdeko Jerusalemen eta Maalea Dumimen artean, hau da, benetan Cisjordania bitan banatuz, ez? Horri erantzunez, Palestinako ekintzaile desberdinek lehenik eta behin Babel Shams kanpalekua antolatu zuten, eta horren ostean Babel Karama. Bi kanpalekuak ebat hipotetikoki edo teorikoki ezarriko den eremuan, ez? Asteburu honetan adibidez, beste ekintzaile batzuk Burin, Nablus inguruko herriska baten inguruan ere beste kanpaleku bat ezartzen saiatu dira, eta bueno, ba, ejertzituak eta kolonoek, ba, nolabait gogor erantzun zieten, ez? Ikusten da nolabait Palestinako ekintzaileen artean ez nuke, bueno, edo beraiek ez dute esaten estrategia berri bat hasi dutenik, baina bai desobedientzia zibilaren barruan beraiek ez duten baina helduago batera iritsi direla. Uhum. Eta horren barruan ekintza berriak hasteko prest daudela, ez? Eta Babel Shams eta Babel Karamak bezalako adibideak adibidek nolabait erakusten dute badagoela, ez bada estrategia berri bat, presio egiteko modu berri bat, ez da? Eta zuk uste duzu Israel horren bide berri hoien kontziente den, eta gainera, bueno, ikusi izan dugu azken egunetan, ba, hainbat atxiloketa izan direla, eta bueno, kanpamendu guztiak altxatu orduko, ba, berela bertan bera botatzea dituztela, eta gainera, ba, bueno, atxiloketa berriak egon dira, adibidez Hasan Karaya Stop the Wall-eko kideare atxilotu dute. Zuk uste duzu Israel benetan konsiente den, ba, erresistentzia modu berri horiek aurrera emateko prest daudela, eta horiek atzera bota behar dituela errepresioaren bidez? Nik uste dut Israelek ez dakiela indarkeria ezari erantzuten, ezta? Orduan bi ekintza berri hauek, bai Babel Shamsek bereziki, baina baita Babel Karamak ere, oihartzun handia izan dute sare sozialetan. Bai sare sozialetan eta baita hedabideetan, eta lortu zuten, eta hau izan da beraien nolabait arrakastarik handienetako bat izan da, nazioarteko hedabideen arreta piztea. Eta zentzu hortan Israelek nolabait, asarre dago edo pizka bat moskiatuta dago, ikusi duelako, azkenengo urteetan ostiraletan egiten ziren manifestazioetan, hau da, arresenen kontra egiten ziren manifestazioak eta bestelako ekintza batzuk nolabait galtu zuten nazioarteko edabideen pizka bat arreta, ezta? Eta nolabait ekintza berri hauek lortu dute berriz ere, eta Israeli ez zaio gustatzen hori. Ez zaio gustatzen ze azkenean ekintza horiek izaten zutena da, gu gatoz ona kanpaleku paketxu bat egitera Palestinarren lurretan, eta nolabait erakustera guk hemen egoteko eskubide daukagula, ezta? Eta horren aurrean horri indarkeriakin erantzun diote. Eta hori bertan dauden ekintzaileek eta kazetariek kontatu egin dute. Eta hori ez dakiten nola argudiatu, ez dakiten nola saldu. Eta Israeli olako gauzak, Israel oso moskeatuta geratzen da olako gauza berrien inguruan. Beraz, espero da, datozen asteetan nolabait horren aurka atxiloketa, ekintzaile batzuen aurka eta bai atxiloketa batzuk egotea. Eta baina ekintzaileek kritikatzen dute asko, Palestinako Agente Nazionalaren poliziaren ere erantzun bortitza. Nolabait kanpaleku hoien kontra edo kanpaleku hoietan gertatu denaren kontra manifestatzera joan direnean Ramalan eta nolabait Palestinako Agente Nazionalaren poliziaren jarrera gogorra izan dute. Ane, tamalez, denbora agortzen zaigu, hor izan dugu konexio arazotzua eta ez nahi bezain luzea, baina bueno, geratzen gara egin duzun gogoeta batekin eta niri oso interesgarria iruditu zaidanarekin, Israelek ez dakiela nola erantzun biolentzia ezari, oso eroso sentitzen direla gatazkan, eta azken batean Israelgo estatuak iraungo badu izango da gerraren beharrean dagoelako, nola estrategia desobedientzia zibilaren estrategia berri horiek deskolokatzen duten, eta horrek ere zer pentsatu ematen du. Bai, guztiz lekuz kanpo geratu dira azkenengo bi ekintza hauekin, eta ekintzaile palestinarrek argi ikusi dute hori, eta nik uste dut hori aprobetxatzen jakingo dutela. Ane, arazoak arazo, placer bat izan da berriz ere Uintifadaren mikrofonotan izatea, zurekin solastu alizatea, eta, espero dugu urrengo baten ganorazko konezio bat egin alizatea, mila esker gurean izateagatik, eta jarraituko dugu kontaktuan. Ezkerrek asko zuei. Urren arte, agur. Agur. Agur. وين السفر يا زين باب السفر مسدود لو كان ليش Irurogeita iru urte. 63 años. 2 millones de refugiados. 5 millones de refugiados. Millaka hildako. Miles de asesinados. 8 mil presos políticos. 8 mil presos políticos. Lur eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpiehun eta berrogeita hamar kilometroko porlako. Muro de 750 kilómetros. Bloqueoa. Bloqueo. Garbiketa etnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Ja modu telegrafikoan egin behar izango dugu astero boikotari dedikatzen diogun tartea, gaurkoan kirolaz solasteko, eta Kirol arloan aipatu beharreko bi berriz ari gara. Batetik futbol arloan. Bai, hori da dakizuenez, UEFAk, Europako Futbol Federakuntzak, badu asmoa Israelen egiteko 21 azpiko ba Eurokopa edo bueno, Europako txapelketa hura. Eta horren ondorioz, ba horrengo berria irakurri izan dugu. Una delegación de militantes pro-palestinos se presentó este viernes en la sede de la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, en Nyon, Suiza, para presentar una petición contra la organización de la Eurocopa Sub-21 en junio en Israel. Fue una treintena de personas que ocupó la entrada principal del edificio, mostrando pancartas y bueno, pues este viernes se celebra en el edificio el comité ejecutivo de la UEFA. Y bueno, decían como europeas y europeos que rechazamos los crímenes de guerra, preguntamos a la UEFA cómo puede confiar Israel la organización de esta competición internacional en junio de 2013. Y bueno, fueron recibidos por el presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, que llegó tarde a la rueda de prensa y que bromeó su llegada sobre el motivo de su falta de puntualidad. Perdonen, estaba tratando de arreglar el conflicto israelí-palestino que dura desde hace 50 años, pero no ha funcionado. Bueno, además Michel Platini ya se había mostrado en otras ocasiones a favor de la causa palestina y a favor de no colaborar con Israel. Eta ez da hori albiste bakarra, izan ere, ba, aurrekoetan komentatu dugun bezala, datorren otzaiaren 28an, Tel Avivko Maccabi Gasteizen izango dugu, eta horren inguruan, ari dira zenbait boikot ekitaldi prestatzen, baina hori esek, urrengo saio batean komentatu dioko dizkizuegu, gaurkoan bukatu beharrean gaudelako. Beraz, hauze izan dena gaurkoz, izango gara datorren astean Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen, uintifadan, ordura arte, agur! Agur! Agur.